Es Estrellas de Medianoche 97.7. Así comenzamos una hora más. Eran los Pet Shop Boys con Western Girls. Y aquí tenemos a Whitney Houston, una canción de los 90. It's not right, but it's okay. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche. It's been a long day.

en una fecha como esta, 19 de junio año 2016, y se los contamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Entre esos artistas figuraba Pearl Jam. Vamos con Pearl Jam y una canción de los 90, un rock de los 90, que se titula Even Flow. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Walk around here like you wanna be someone else. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, después de escuchar a Bruno Mars con You Are My Treasure, tú eres mi tesoro, vamos a comentarles algo que sucedió en una fecha como esta, un 19 de junio, año específicamente el año corresponde a 1987, cuando Guns N' Roses hacen su debut en vivo en el Reino Unido, en el Marquee Club de Londres, con entradas agotadas. Durante las primeras canciones, el público arrojó a la banda vasos de cerveza de plástico y algunas personas cercanas al escenario escupieron a la banda. No les fue muy bien en su debut en el Reino Unido, apenas estaban comenzando. 19 de junio 1987, el debut oficial de Guns N' Roses en el Reino Unido. Vamos con una de sus primeras canciones de los 80, del año 1988, tema Sweet Child of Mine. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Thank you.

So sad in photographs, I absolutely love her. This is the story of a girl, a pretty face she hid from the world. And while she looks so sad and lonely there, I absolutely love her. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And while she looks so sad in photographs, I absolutely love her. Una canción de Nine Days, Absolutely, Story of a Girl. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, sucedió un 19 de junio, pero del año 1971, cuando Carole King comienza una racha de 5 semanas en el número 1 de la lista de sencillos de Estados Unidos con una canción, mejor dicho, con dos canciones en una. El lado A y el lado B alcanzan el primer lugar. Por el lado A, It's Too Late, por el lado B, I Feel the Earth Move. Ambas canciones pertenecen a su álbum Tapestry, un álbum que también casualmente en esta misma fecha, 19 de junio de 1971, alcanza el primer lugar en listas de los 200 álbumes más importantes y allí permanecería durante 15 semanas. Vamos con una canción perteneciente a ese álbum de Carole King, que en una fecha como hoy alcanza a través de su canción It's Too Late y I Feel the Earth Move el lugar número 1 en el listado de Billboard Magazine. La canción I Feel the Earth Move, siento que la tierra se mueve, en Estrellas de Medianoche. Ella es Carole King. I see your face. tumbling down, a tumbling down, tumbling down. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Give it up for Naughty by Nature.

Something About You, una canción de Level 42, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. To the arms and the lips and the face of the human.